Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo al programa 56 de ¿Para dónde corres? El 56, la caída, ponele 20 pesos, cacho, a los 20. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo anda, Cristian? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Se siente bien? ¿Qué? Sí, me siento bien. ¿Siente en el cuerpo esto que ya está viniendo? La vibra de... La vibra de la primavera. Sí. ¿Cómo la estás sintiendo? La estoy sintiendo. En sí, ¿no? Sí. La verdad que muy lindos días están tocando. Y falta un día para la primavera, pero ya se vino. Está arriba nuestro casi. Sí. Qué bárbaro. ¿Cómo es el sentirse primaveral? El florecer en uno mismo, ¿no? Sería. Sí. Qué cosa de locos. Qué inquieto. ¿Cómo le Estamos va, inquietos. Señorita? ¿Cómo le va a la bella exponente de la primavera entre nosotros? Muy bien, muy contenta de que llegue la primavera. Me gusta el tiempo primaveral. Me gusta salir a la mañana a andar en bicicleta y correr. Me alegro. ¿Corre también? Corro, sí. Corro. Igual ahora que voy a tener más tiempo, voy a ir a correr más. Bien. ¿Crees que ahora? Yo corro más porque no me alcanza la plata para tomar dos colectivos. Entonces, para llegar al laburo, tengo que correr. Pero bueno, qué sé yo. No. Está complicado. Está bueno correr con otros. Sí, maratones. Que no es lo mismo que te corran otros. No. No es lo mismo. Pero bueno, no estamos nosotros tres solos, que sería como un trío, como si serían los tres chiflados, por ejemplo. Está el Somos señor. Como D'Artagnan y los tres mosqueteros. ¿Quién sería D'Artagnan? Y vos, Dani. No, ¿yo por qué? Y porque sos D'Artagnan, que más es la banca. Bueno, está bien. No. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? ¿Qué ¿Cómo noche, Bariloche? ¿Cómo anda, qué lindo programa. Linda noche. Qué lindo programa nos dejó estrella. Gabriela. Y lo de Gabriela se pasó. Sí, allá arriba siempre, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Bueno, cuénteme, ¿qué espera para la primavera? Todo el amor. Flores. Flores. ¿Por qué no se enamora más ahora en primavera? Y ¿sabemos? Porque la gente tiene calor. Sale más, te dan ganas de salir más. Sí, el frío te mete para adentro. Cuando hace frío, uno se tira para abajo, como que sí, se. Le gusta se la enrolla, podemos decir, se hace bicho bolita. Sí, con todo respeto lo estoy diciendo. Escarabajo. ¿No? Sí, no, pero es verdad. Nos acurrucamos, ¿viste? No salimos tanto. En cambio, cuando vienen los días lindos, ya uno empieza a salir a caminar un rato. Te da menos sueño. Disfrutás más el día. El día es más largo. Como que nos acurrucamos en nuestra misma pereza, ¿no? Claro, nos ataca pachorra. Exactamente, y no hay yogur que nos levante. Claro. Qué bárbaro. Pero bueno, estamos felices que estamos a un día de la primavera. ¿Qué más es además del día de la primavera? Mañana. Sí, mañana, porque hoy es un programa de. Miércoles. Muy bien. Es el día del estudiante también. El día del estudiante. ¿Cómo van a estar esos pibes? Entre los colegios tomados. Los parques, el calor. Y la. No, mamadera. Tengo un informe sobre los colegios tomados. Después les vamos a contar. La semana pasada hicimos algo. Esta semana vamos un poco más allá. Y también, ¿sabe qué? Es el día de la sanidad. Uh-huh. Así que ojo con ocurrirse de ir a algún hospital que capaz no trabajan, ¿eh? Ya que es un gran día mañana. Exactamente. No todos los hospitales, pero hay hospitales. Veo que es raro porque algunos festejan el día de la sanidad, otros festejan el día del médico, el otro el día del enfermero, el otro el día de la salud y así. Se mezclan siempre alguien todo. Festeja algo y todos trabajamos. Y cuando no están los de festejan la sanidad, estamos los que festejamos el día de la enfermedad y así. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Así que bueno, nada, ¿le quiere dedicar el programa a alguien, Cristian, ya que estamos corriendo este bondi llamado ¿Para dónde corres? Y a todas las mujeres, a todas las mujeres. Mujeres en general. En general. Muy bien, muy bien. Usted, Marcelito. Yo se lo quiero dedicar a esta estación, a la primavera, porque gracias a Dios los que están durmiendo en la calle siguen durmiendo en la calle. Pero ya con menos frío. Claro, por eso dice gracias a Dios. Gracias a Dios llegamos a la primavera. Claro, porque si no es un garro. Murieron un par. Digo, vio que en el invierno pedían recolectar frazadas para que tengan menos frío. Sí. ¿Y ahora qué van a pedir? No sé. Ventiladores. Si no podemos enchufar ni los de casa, porque Aranguren nos mata. Ay, con qué todo bueno. Respeto lo estoy diciendo. Qué bueno que se termina el invierno. Yo esas estufas eléctricas las voy a tener que regalar. Sí, se acepta, ni regaladas las quiere la gente. Nadie las quiere. Están en la calle y nadie las agarra. Tiene que ver la manera de hacer unos maceteros con las estufa eléctrica. Capaz sirven para eso. Claro. No sé. ¿Qué se compra un paquete de Toddy? Hace un ruido con esto, por favor. Escúcheme una cosa. ¿Usted le quiere dedicar el programa a alguien, Malé? Se lo voy a dedicar a toda la gente que trabaja en salud, porque mañana va a ser el Día de la Sanidad. Es muy fuerte trabajar en salud. Y más en lo que es la salud pública. Y más cuando las políticas públicas no ayudan del todo a que haya cada día una mejor salud, ¿no? Y a garantizar los derechos de los pacientes. Claro, porque y a nuestros compañeros, ¿no? Que laburan todo el día y no es eso de que todos los pacientes son un todo. No, para nosotros cada paciente es único, digamos. A cada uno le pasan cosas distintas y cada uno merece ser tratado en la situación que le pasa. Es muy complejo el trabajar con la salud del otro porque parece que para cierto orden médico la salud mental es algo como no atendible, ¿no? O muy complicado. Y nosotros le ponemos el pecho todo el tiempo a esto. Digo, ¿qué otras cosas podemos pensar que nos daría como una paz en la cabeza de hacer laboralmente, por ejemplo? Veníamos hablando en el auto sobre ir a hacer trencitas a la playa de Brasil. Claro, aprender a hacer trencitas y estar en la playa. ¿Podríamos? O reciclar muebles. Me gustaría eso. Podríamos pensar cómo reciclar muebles. ¿Usted qué se le ocurre, Cristian? Bueno, a mí en mi época de jardinero me gustaba ir a las casas y hacer el jardín, que el jardín quede espectacular. Y eso me hacía bien y le hacía poner contenta a mis clientes también. Un día de esto le voy a traer un tema de Pescado Rabioso, se llama El Jardinero, para que escuchemos juntos, dedicado a usted. La semana que viene, si mi memoria no se mete en ese pozo de agua que se mete habitualmente, lo traemos. Bueno. ¿Usted, Marce, qué haría si no hace lo que hace ahora? ¿Qué hace ahora? Nada. ¿Cómo nada? Pan. Y bueno, entonces... Hace pan. Hago pan. ¿Cómo es? Panadero. Cuando van por el barrio y lo escuchan a Marcelo. Y radio. Me escuchan a mí diciendo, panadero. Ahí salen y le compran pancito calentito, ¿no? Salen todos ahí. Y además hace radio, Marcelo. Sí, radio también. Muchos programas hace radio. Así que bueno. Muy lindo. ¿Y qué otra cosa haría? Me gustaría cantar. Tener un grupo y cantar. Y eso sería... Como el sumo. ¿Y por qué no pensamos? Y sí, podemos pensar, pero de ahí al hecho... Y bueno, tenemos que encontrar... Vos cantás bien, ¿no, Cris? Tenemos que encontrar un buen manager. Cara que pone. Hago que canto. Tenemos que encontrar un manager como tipo un Grimba que nos banque. Y sí, podemos llegar a ser los Rolling Stones argentinos. Claro, nos vamos con un motorhome por ahí. Claro, ahí está, volvemos con me esa encantó. Idea. Qué bueno. Y hacemos radio, hacemos música, hacemos... ¿Qué más podemos hacer? No sé, vendemos panchos. En el motorhome abrimos una ventanita. Y yo ayer comí pancho. ¿Cómo? Yo ayer. Sí, ayer. ¿Ayer comí pancho? Ayer. ¿Con mucha mostaza o poca mostaza? Con mostaza, ketchup. Ya hablamos de este tema, que para mí el pancho es solo con mostaza. Hay gente que le pone de todo. Ya casi que nos estamos acostumbrando al trabajo informal. ¿Por qué? No, digo, ¿no? Vio como. en esta propuesta que hay de mercado, de que cada uno genere su propio proyecto sin ningún tipo de gestión pública. Tengo dos cosas que no son mías, aclaro que no son mías. Son de Stolbizer. ¿La tiene Stolbizer? Sí. No se pare y haga ese gesto con la mano cuando digo Stolbizer. Dijo el otro día, cuando Massa se quejaba de que la CGT se está reuniendo, la CGT que es de Massa, ¿no? Se está reuniendo con Trieca para hablar de la flexibilización laboral. Dice, si esto se concreta, vamos a quedarnos todos sin trabajo, dijo Massa. Y Stolbizer dijo, bueno, nos ponemos a hacer cerveza artesanal, burlándose claro. De Bullrich. Que Stolbizer se burle de Bullrich. Ya caímos muy bajo, ¿eh? Sí, lo peor es que en la provincia aumentó un montón la venta, por ejemplo, de gente que está haciendo pizzas y vende pizzas. O sea que mucha gente, eso que se ríen otros, hoy es la única fuente laboral de muchas personas. La ministra Stanley publicó en su Twitter, porque ellos se manejan todo por Twitter, una parrillita en la puerta de la casa de un señor que dice, José encontró su nuevo trabajo, hace asado en la puerta de su vereda con una parrillita chiquitita y le da de comer a los obreros de la zona. José lo cerraron el otro día porque cayó una inspección municipal, la policía por vender sin permiso, y José se quedó sin laburo gracias a la buchoreada de Stanley. Paremos de buchorear gente, Stanley. Si ves a un puestero y te va como un choripán, de querusa. Claro. Claro. Con carpusa. Con carpusa la perrusa. Bien. Ahí estamos, señores. Decíamos que dijo Stolbizer que nos caemos. Y este es el programa de la caída. ¿Por qué nos causa tanta gracia ver caer a otro? Caídas así como resbaladas. Un blooper. Como un blooper. Un blooper. Es muy gracioso. ¿Pero por qué nos pasa eso? Marcelo Tinelli empezó así, ¿no? A con pasar blooper, claro. Sí. De otros lados. De otras, sí. Pero usted va por la calle, va adelante uno y se tropieza. Qué feo que son eso cuando te doblás el pie que vos decís, mirá para todos lados para que nadie se burle. O que te caes. Sí, es verdad. Yo creo que es porque no le pasa a uno. Creo que sí. Entonces, ¿no? Como no le pasa a uno, el mecanismo de defensa es como reírse de lo que le pasó al otro porque no le pasó a uno. ¿Tienen caídas así espectaculares ustedes? Ahora hace rato que no me caigo, pero sí, tuve un montón de caídas. Nosotros tenemos caminando y en bicicleta también. Sí, en bicicleta. Yo tengo un récord de caídas. Yo me caí arriba de un alambre de púas andando en bicicleta. Usted pregúnteme cómo yo, andando en bicicleta, caí arriba de un alambre de púas. ¿Cómo fue? Armé una montaña de escombros, una tabla y quise saltar. ¿Una rampa? Y quise saltar al alambre de púa. No había estudiado física y química en ese momento. Y la reacción física fue que mi peso era mucho más que que el envión que daba la bicicleta. Claro. Entonces caí sobre el alambre. Y la química, que después de cortado uno no puede ponerse la bandina para que el padre no se dé cuenta que está todo cortado, porque no solo estropeé el pantalón de sangre, sino de la bandina. Claro. Había otras cosas. Pero bueno, un tropezón no es caída igual. Por supuesto, lo mío eran todas caídas. ¿Usted, Marcel? Yo una vez estaba en Mar del Plata con mi ex mujer. Sí, ¿cuál de todas? Porque usted tiene como 15. Yamila. Por eso nunca tiene plata, Marcel, porque tiene que pasar muchas mensualidades. Sí, dígame. Y estaba en Mar del Plata y digo, mirá, una pista de hielo, una pista de patinaje de hielo. Y Yamila empezó, ay, quiero entrar. Yo pesaba 87 kilos en ese tiempo. Ah, estaba como yo casi, ¿eh? Y sí. Y ¿cómo hizo para...? Bueno, después hablamos. Bajé solo, mi metabolismo... Dijo basta. Este flaco. Y entonces entro a la pista de hielo. Empiezo a dar un par de vueltas y me voy y me tambaleé un poco, ¡pum! Y me caí y no sabes el ruido que hizo. ¡Qué bárbaro! Todos se dieron vuelta, pensaron que me había lastimado el codo, me lo lastimé. Podemos hacer un programa solo de caídas, porque ahora que íbamos hablando, me acordaba una en San Clemente del Tuyo, hay una calle sin bajada, yo iba con una mochila pesadísima, dos bolsos, ¿cómo se llama? Una carpa. Y me tropecé y entré a rodar. Y no podía frenar. Y rodaba por arriba de la mochila. Ay, pero... eso es horrible. Cuando uno empieza a rodar y no ve la hora. O sea, no sabe cuándo va a parar de rodar. Pero viste que antes las mochilas venían con caño para sí. la espalda y me clavaba el caño y seguía rodando. No frenaba con nada. Y usted, y Male... Yo tengo una que fue horrible, que era en un boliche. Bien, en de arriba del parlante. No, peor. Esos boliches que tienen unas escaleras enormes, súper altas. Como cuando se usaban las plataformas. Sí. Bueno, creo que rodé del primer escalón de la última escalera hasta el piso. ¿Qué? Y no veía la hora de parar de rodar. Son esas escaleras para que bajen las chicas que cumplen 15 años, ¿no es cierto? Que vos decís, ¿cuándo va a terminar de bajar que quiero empezar a comer algo? No sé, fue horrible. Porque encima iba a bailar un boliche donde estaba supuestamente el pibe que me gustaba. Claro. Yo rogando que no me viera rodar por las escaleras. ¿Qué dijo cuando el chico la fue y la levantó? No, porque estaba oscura, no me vio nadie. Zafé. Es más, no me vio hecha... nadie. Por eso me pisaron todos. Claro. Que en las escaleras no había nadie. Que... Y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan, ¿vio? Los que se cayeron fueron los pibes. Eso me pasaba por estar por las gradas, por ahí. Claro, bueno, por las alturas. Por las alturas. Los que se cayeron fueron los pibes en la educación pública. ¿Vio el quilombo que hay con el tema de la educación pública? La ministra Stanley salió a decir hoy que los colegios están tomados por kirchneristas y sindicatos. ¿Qué le pasa? Perdón, no es tan ley, Acuña. Hay una negación, ¿no?, de la realidad. Sí. Están en un mundo paralelo. Pero por ahí había una notita que habíamos preparado, porque resulta que ahora los va a atender a los pibes mañana o hoy miércoles, perdón. Va a parlamentar porque, bueno, ya la toma lleva 10 días, hay 30 colegios tomados. Y bueno, anoche estuve en una asamblea donde primero los padres iban con mala onda. No, quiero que mi hijo estudie, quiero que mi hijo vaya a la escuela. Y como mucho, agitando mucho, ¿no? Y de repente, después que se dieron a entender de que esto era por solidaridad, para que la educación sea buena, que no manden a un pibe en quinto años a laburar gratis, que un docente no pierda la cátedra, como que todos bajaron, se pidieron ciertas condiciones. Y lo bueno es que ahora la ministra de Educación, no me acuerdo el nombre, Acuña de apellido, los va a atender. Así que vamos los pibes, los pibes son el futuro y la lucha, no hay que abandonarla, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona, dijo Ernesto Che Guevara, ¿no? Pero bueno, por ello hablábamos de esto de las mesas y de las cosas. Yo a tu mesa no me siento. ¿Se acuerda que hablábamos algo de eso la semana pasada, Marcelo, con usted? Sí, hablamos eso, Dani. ¿Por qué? Porque hay mucho programa que dan de comer. ¿Qué pasa? No sé. Es como esas mesas enormes que se invitan 6, 7 personas, se les sirve comida y con eso se hace un programa. Si me invitan, ¿sabes cómo voy? Claro, pero son como esa mesa de la familia, ¿no? Que siempre terminamos peleándote con uno. No, ¿cuántos pero programas hay para debatir y llegar a ¿cuántos jugar? Programas hay ahora que comen en vivo ya? Y está el de Mirta Legrand. Tres. El de Rossini. Claro. Y el de Andy, y después están los otros de debate. Claro, no, y también está, por ejemplo, los viernes, Pettinato. Ah, Pettinato. Y C5N, el noticiero, terminan comiendo una picada también. O sea, parece que la movida es comer en cámara para que la gente pobre que no tiene que comer mire cómo comen los ricos. ¿Cómo comen? Claro. Es muy loco eso, que haya tanto programa. Vos estás cagado de hambre viendo qué tenés en la alacena, si tenés polenta, fideos, cómo mierda lo vas a condimentar. Y te traen esos postres. Además, la vieja, cuando digo la vieja ya sabemos todo de quién hablamos, Kuznetsov. Te muestra el postre que trae, ¿entienden? No está bueno eso, no está bueno. No, no, la verdad que muy terrible. Aparte, digo, bueno, saliendo un poco del chiste, ¿no? Sí. Bueno, que igual no es chiste, porque la verdad, cuando uno se la tiene que rebuscar para comprar la comida todos los días, que todo el tiempo te esté mostrando un programa, que siempre, encima se sientan a opinar cuando no tienen ni idea de la condición social en la que vive la mayoría de la gente que los está mirando, y a opinar y a eso decir no cosas. Saben ni cómo sale ni cuánto sale el boleto, ni la leche. Cobra un jubilado, no va nunca al. Al almacén, no, gente fea, chao. Digo, además de eso, tenés que escuchar lo que dicen esos invitados que no saben nada de tu condición como ciudadano. Exactamente, me quedé con lo que dice Marcelo, ¿no? Porque es gente que realmente vuelven de laburar y la comida la tienen servida porque una mucama que le pagan 2 mangos, se la hizo, nada, no les importa, no les importa si suben los precios en los supermercados, complicado. Tomando todo esto, digo, y una producción muy barata, digo, porque hacer un programa de eso también va en desmedro de bueno, de hacer otros programas que lleven otro tipo de escenografía, otro tipo de. Donde dan laburo un montón de gente, ¿no? Que los actores no tengan laburo, porque igual quiero rescatar que hay cosas que están haciendo, pero más en cable, quizás. Un gallo como para Esculapio, ahora el juez creo que se estrena otra con Chávez. Digo, hay cosas, pero muy hay como una flexibilización también, ¿no? En relación a los programas, ¿cómo serían? ¿Productos televisivos? Sí, es como una especie de estos productos armados, cerrados, medios copiados, que no generan como creatividad ni le dan trabajo a demasiados actores. Siempre los invitados son distintos, nunca tienen una continuidad. No hay un. No, esto de los debates, por ejemplo, antes los noticieros informaban, no importa, no le daban un tinte político. A vos te informaban, esto es negro, negro, negro y listo. Ahora no, ahora tienen tendencia política los noticieros. Según el noticiero que ves, te tira para un lado o para el otro. Después, los programas periodísticos de debate, el tipo, vos sabías que el que conducía podía ser un tipo de la derecha o de la izquierda, pero invitaba un arco y de donde escuchaba e intercalaba comentarios con ese. Ahora son programas de debate donde habla cualquier perejil, porque la verdad que habla cualquier perejil, porque un tipo como el que transmitía fútbol, que se equivocaba los nombres, hable de política y griten y que terminas no escuchando nada, porque esa es la idea de no escuchar nada, ¿no? No, y que hoy por hoy. De intratables. Por ejemplo. Totalmente, que no escuchas ninguna posición, porque en realidad están todo el tiempo bardeándose y chicaneándose uno al otro. Por eso la gente ve muchas más series. Sí. ¿No? Y está el auge de Netflix, de Netflix y de todas otras propuestas. Exactamente. Escúchame una cosa. Digo, acá dice, por más que quiera sacarnos de nuestro lugar y piense que solo somos un puñado de idiotas, no nos podrán quitarnos lo que hicimos ya. Ahora somos más hermanos que antes, ya no podrás mirarnos a los ojos más. Nosotros somos amigos, vos que solo estás. Por más que quieran tapar todas nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Y si después no crees lo que estoy diciendo, mirá mis pies bailando al son de este ritmo. Voy a vestirme de traje aunque no me vea mal. Voy a saltar toda la noche sin parar. Está lloviendo, pero yo no me voy a mojar. Mis amigos me cubren cuando voy a llorar. Por más que quieran tapar toda nuestra voz, nunca podrán callar esta canción. Esto es lo que dice, es lo que estamos escuchando de fondo, que es de los Fabulosos Cadillac. Y pensaba, sí. ¿A qué mesa no se sentarían ustedes? ¿A la mesa de quién o con quién no se sentarían en la mesa? ¿Lo tienen pensado? Sí, yo no me sentaría con ningún represor, por ejemplo. Bien. No compartiría ningún espacio. Ni de mesa, ni de debate, ni de nada. Ningún evento, nada. Bien. ¿Usted, Cristian? Yo también, más o menos lo mismo. Ni con un asesino, qué sé yo, viste, ni con Videla, ni con Hitler. Sí, está complicado para ir con Hitler, pero bueno. Bueno, pero... Y con Videla también, ahora que me acuerdo, porque el hombre terminó en un baño, acuérdense. Sí. Sí. Con Menem no me sentaría. Bien, que en cualquier momento... bueno, qué sé yo. Yo me siento... Claro. Yo me siento con Menem. ¿Sí? ¿Usted se sentaría? ¿Por qué? Luna estuvo buenísimo. Lástima lo que quedó, lo que dejó. Menem lo hizo. Claro. Y sí, pero estuvo bueno. Te hago un poquito de Menem, si querés.

productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Sí, sí, bailando, bailando en picada la americana. Un fugitivo se entrega. No, fue el tiempo no para. Ah, creí que había sido sumo. Hay mucha gente que está viniendo a la primavera y está mal sentimentalmente. Sí, como... Nicole. Nicole, ¿eh? Nicole está hecha mierda. Es que el poroto cubero salió a hablar. Sí, recién llegada a España, la Nicole. Encima que llega de España. Una gira. Se angustia. Dice que la modelo contó en detalles cómo se siente ante las críticas de Fabián Cubero y explotó en el programa. Que escúcheme. ¿Por qué la criticó? Bájese de la silla que se va a caer, que es el programa 56, y hable acá en el micrófono. Contra. ¿Por qué la criticó Fabián Cubero? Porque se fue con el Gaby Moyano. No, Gaby no, ¿cómo se llama? Juan Manuel Moyano. Ah, Moyano, sí. ¿Cómo se llama? Facundito Moyano. Facundo, ahí está. Facundito. Porque se fue. Y dejó a los chicos, ¿no es cierto? Facundito Moyano está en otra. Dejó a los chicos y la mandó al frente de Cubero. Claro, le dijo, escúchame, porota. Deja a los chicos y se va con un macho por ahí. Claro. Yo no puedo cuidar a los chicos, tengo que jugar en Vélez, dijo. Claro. El poroto cubero. Que le sale esa voz aflautada. Ahora, son machistas los hombres, ¿eh? Porque él hizo lo que se le cantó. No sé. Durante sus entrenamientos, mientras se iba de fiesta, porque tampoco es que debe tener esa vida de santo. Y bueno, pero él está. Y ahora dolido. Ella, que conoce a Facundito Moyano y se quiere hacer un viaje, le critica que dejó a los hijos. Ahora, ¿usted vio que casualmente la otra que viajó a Europa, además de Nicole y Facundo, fue Susana? ¿Habrán hecho un trío? Igual no sé. ¿Por qué? Hay una distancia entre Susana Jiménez y Nicole Neumann. En los brazos. En los brazos, más que nada, para abrazar a una y a otra. Pero bueno, escúcheme. Y después, Susana Insaciable se fue a la casa de Wanda Nara. Igual que digo. Que tiene, perdón, tiene cuatro pibes Wanda Nara. ¿Susana Jiménez se fue a la casa de Wanda Nara? Sí, porque hicieron un reality show que están haciendo, que Wanda Nara es un reality show. Está como la gran mother, Susana, ¿no? No sé, va y va desparramando sabiduría por está, todos lados. ¿Cómo está robando esta Wanda? Wanda le dice, hace un reality que muestra cómo juega el marido al fútbol. O sea, lo mismo que vos podés ver en el canal de Teis Sport, no sé, ESPN, sí. Con el partido del Milan, del Inter, del Inter. Es donde juega. Ella es la manager de él. Claro. Tiene una gran habilidad para hacer negocio. Dice, bueno... Tiene suerte, es una tipa con suerte. Es una tipa con suerte. Nosotros podríamos hacer lo mismo, no nos daría bola a nadie. Al principio, con algo muy sencillo, se hizo muy famosa. Bueno, dos palabras se hizo famosa. Soy virgen. Soy virgen. Claro. Y ya está. Y después salió en un video porno. Y después salió en un video porno. Porque ese era el enganche. Para que, si decían que era virgen y se mantenían eso, ¿a quién le puede importar? Claro. A nadie. Pero si dice soy virgen y te muestra cómo dejó de serlo, y todos van a verlo, ¿viste? Claro. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión es que le invita a Susana a comer, porque vio, hablando de la comida y de las mesas, Wanda Nara también invitó a comer para su reality show a Susana. Y el nenito de Wanda, que creo que no es de Icardi, sino que es de Maxi, del amigo, le pregunta, dice, ¿vos por qué sos famosa? Y le dice Susana, porque soy famosa en la Argentina. Dice, a mí me aburren mucho las famosas. Casi lo matan al pibe. En vivo, claro. Dejate joder. La otra que está mal es la princesita. La princesita. Se peleó con el Kun. Pero era princesita cuando. Ayer era una princesa vieja. 25. Pero bueno, princesa. Ahora tiene 31. Por puede eso. Ser princesita. Pero sí, una princesita es muy linda. Es princesita. No sé, a mí me parece que hay un momento que uno deja de ser Carlitos, uno deja de ser Marcelito, para ser Marcelo, Carlito, y la princesita tiene que ya ser o Karina. O Karinita. Princesa. Claro. O reina. Es que para reina no le da todavía, porque parece no, que la reina no. Era la otra. Dalila. ¿Quién? Dalila. ¿Quién es Dalila? Dalila es la, o sea, la que estaba en el tropical, el digamos. Ah, estaba no. Dalila, que hace cumbia santafesina. Sí. Esa era como la reina de la cumbia santafesina. Como Gilda. Gilda ya estaría en la categoría bueno, de reina. Claro, yo le iba a decir a la que no me sale, la muertita. Gilda. Gilda. Claro. Bueno, sí, Gilda. Bueno, Gilda es la mejor de todas, digamos. Como la más reina de reinas. Claro. Claro, pero. Las nueve reinas. Cuando salió Karina, sí. Estaba Dalila. Sí. Que hacía cumbia santafesina. Y que ella la desplazó a Karina. Y claro, la princesita de... No, al revés. Karina a Dalila. Claro, claro Karina a Dalila. Igual ella nunca se sumó a la vida del Kun futbolística. No, no, no siempre fue... Su proyecto individual, digamos, sí, la música. Sí. Es como que... No es que dejó todo y se entregó. Yo te voy a explicar lo que pasa. Es difícil cantar cumbia, villera o... En Europa. O santafesina en Londres en inglés. La gente no te entiende. Ya vos, no sos una princesita. Claro, allá hay princesas de verdad. Vos imaginate lo que es ir a Liverpool a cantar un tema de Karina. Dejate de joder. ¿Viste? Nosotros vimos los Beatles, le dicen en Liverpool. Complicado, no sé qué piensa usted, discúlpeme que me metí en su no, terreno. No, sí, es verdad. Bueno, la princesita está mal de amores. ¿Quién tiene la noticia? La noticia la tiene el señor que habla del amor, el señor romántico, nuestro Marcelo Polino. ¿No tenías la nota vos de que Karina se separó del Kun Agüero? Sí, sí. Y bueno, cuéntemela. El dolor de Karina. Sí blanqueó la princesita su separación con Sergio Kun Agüero. Al borde del llanto, la cantante tropical se sinceró como pocas veces en una entrevista. Invitada este lunes al programa de Gerardo Rosín, Morphy, todo. Otro Morphy. A la mesa. Telefe. A las 10, dice. Sos duro, sí. Sos duro. Karina de la princesita. No comió. Dejada. No comió ella. Claro, ¿no comió ella? Se deprimió. Y no contó nada tampoco. Abrió su corazón como nunca y aunque con algo de incomodidad habló por primera vez de su separación del Sergio Kun Agüero. 29. ¿Cómo te ves vos haciendo de princesita, por ejemplo, que querías cantar? Yo me dejo la barba, me pongo una peluca, una minifalda, un relleno con medias y salgo a la cancha y me hago llamar el princesito. El princesita. Bien. Sos duro, Marcelo. Sos duro porque te explicamos cómo venía el amor y sí. Cómo era. Y que no... tenía que dormir los días anteriores a hacer el programa. Claro. Pero él no duerme. Claro, no me venga a dormir acá en la radio. Escúchenme una cosa. Dormí un montón. ¿Sí? ¿Solo? No, eso déjalo para después. Bueno, después lo hago. Tengo más información de qué, Cristian. De espectáculo sentimental. Más sentimentales. El terrible lapsus de Pico Mónaco al aire. En el diario de mañana, que pasa en el canal 13, palabra va, palabra viene. en el momento menos pensado, cometió un terrible lapsus, el Pico Mónaco. La conductora Mariana Fabiani no se lo dejó pasar. Habrá que ver qué dice de su novia Carolina Pampita Ardoejain, ya que el acto fallido del ex tenista tuvo que ver con el mito de que ella es muy quemacocos. Claro, porque le dijo, che, ¿verdad que tu novia es una quemacocos? Y sí, y uy, no me di cuenta que estaba al aire. Qué Mariana feo. Fabiani, que no se lo dejó pasar. Es jodida, sos jodida. Entre Mariana. Esos dientes tiene algo siempre escondido, ¿no? Qué boca que tiene Mariana Fabiani. ¿Cómo le pudieron salir esos dientes tan largos? Es yo cruza con se, caballo. Se mete un alfajor entero en la boca. Qué bárbaro, por qué bocota. Bien, ¿sabe que le salió como el Kun? Maradona se quiso hacer el vivo con el Kun Agüero, pero no le salió bien. ¿Sabe por qué? Porque publicó unas fotos de él en Twitter y el Kun y se enojó bastante. Pero Diego estuvo terrible porque veo que abrió un Instagram. Debe ser eso. Jodido, sí. Tener a Diego de suegro. No sé, jodidísimo. Yo lo tengo en Instagram, me divierto mucho con el Diego. Y dijo, le hablaron de Mirtha Legrand. Dice que dejate de joder con Mirtha Legrand, que tomó whisky con Videla. Y el domingo vi que salió la hija. La vieja, ya saben de quién hablo. Sí. Invitó a la hija al programa, que no la invita mucho. Porque parece que hubo siempre como bastantes peleas entre ellas. Entonces, este domingo la invitó para que la defienda. Y dice, no me acuerdo cómo se llama la hija. Marcela. Marcela Tiner, exactamente. Dice, es impresentable ese tipo, cómo va a hablar de mi madre, que se lave la boca con jabón antes de hablar de mi mamá. Mira, estoy enojadísimo. Mirtha Legrand le hizo como una crítica al presidente. Como que no habló de Santiago Maldonado en cadena nacional. Y en ese sentido se puso como más del lado de lo que hacía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, porque resulta que Cristina vio que hubo una nota con Novarecio, que usted creo que tiene ahí para informarnos, sí. Que le preguntó de todo, pero parece que para la gente no le preguntó de todo, le tenía que haber preguntado de más. Claro. Entonces hubo gente más como, le tendría que haber preguntado. Sí, quería que le pregunte por la fortuna de los hijos. Querían que la chicanee, ¿viste? Lo que pasa es que. Lo que pasa es que no es fácil entrevistar a Cristina. Claro, es muy fuerte tener a Cristina enfrente. Bueno, no le preguntó tanto. La gente lo puteaba por las vías que putea la gente. Porque la gente putea por redes sociales. Aparte mano a mano no se anima. No, y es una persona que argumenta lo que dice. Claro. Entonces no le puedes preguntar cualquier pavada. Claro, entonces lo puteaban a este Novarecio, porque no le preguntó. Y lo que me fui de lo que estábamos hablando. Ah, bueno, una de las cosas que le preguntó Novarecio era sobre si esto era una democracia o una dictadura. Cristina dijo que esto no era una dictadura, que esto era una democracia devaluada, porque si en su gobierno hubiera pasado algo así, ella saldría a dar explicaciones públicamente. Y que lo que le resulte bastante extraño es que este gobierno no salió a dar respuestas a todo esto que está pasando, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí es donde se sube al pony Mirtha Legrand y dice esto de que tendría que haber dado explicaciones. Uh-huh. En ese sentido lo critica, digo, para una conductora que tiene bastante rating y que realmente siempre fue opositora al gobierno de Cristina y está y lo ha manifestado públicamente que está con el actual gobierno, lo critica, ¿no? Diciéndole, bueno, usted tendría que haber hecho cadena algo nacional hablando sobre lo que pasó. Digo, me parece como llamativo. Sí, exactamente. Por primera vez un gendarme confesó que en el operativo hirió un manifestante. Vieron que ayer hubo un rastrillaje de Policía Federal y de Prefectura, al cual no dejaron entrar al hermano de Santiago, a Sergio. Yo, cuando ustedes decían a quién le dedicaban el programa, yo no dije a quién. Quiero aclarar que, como siempre, hasta su aparición es a Santiago Maldonado que se lo dedico. Y no lo dejaron entrar a la familia de Sergio, perdón, de Santiago Maldonado, el hermano de Sergio, a ver el rastrillaje, porque él lo que no quiere es que le metan el cuerpo del hermano muerto entre los habitantes del pueblo mapuche. Así que después, ayer a la mañana, fue al juzgado a entrevistarse con otro ando, que no lo recibió, pero sí recibe a los abogados de gendarmería. A todo esto, varios vecinos escracharon a un destacamento de gendarmería en la puerta del hospital Posadas, gritándole: devuelvan a Santiago, son cagones. A todo esto después tengo un recortecito más que les voy a contar. ¿Usted tiene algo de sentimentales, de espectáculo? Sí. De lo que tenga. Tengo de espectáculos, tengo Mariana Nanis, la celebrity suelta por las calles de Madrid. Tras grabar una emisión de Por el Mundo junto a Marley en Londres, la mamá de Charlotte y Alexander Canigia se hizo tiempo para ir de compras, disfrutar de un buen café y por supuesto fotografiarse con sus fanáticos, que al verla se acercaron sin dudar. Ellos parecen siendo como niños, ¿no? Sí. Charlotte. Están en una burbuja. ¿Cómo se llama el otro hijo? Alexander. Y Alexander son como unos pequeños niños grandes. Pero parece grandotes. como yo lo que a mí me parece, lo voy a decir con todo respeto. Yo creo que cuando eran chiquitos vino un gigante, les clavó una pajita en la cabeza y les chupó el cerebro. Porque vos los escuchás hablar y parece que tiene una lobotomía los dos. Bueno, o quedan así por el champán. Tampoco salieron de la luna. Pero, qué sé yo, no. Pero muy, muy... Estuvo un poco ausente Canigia. Tenía muchos partidos de Argentina. Era un padre ausente. No, presente, pero a la distancia un poco. Y bueno, no pudo intervenir mucho. Hablando de Argentina, juega Argentina acá en la cancha de Boca, en la Bombonera. ¿Qué me dice? Mira, y mira, parece... Boca se va para arriba, Bien ahí, ¿eh? O Chiqui Tapia es un títere de... ¿Qué títere? De Angelici. Ahora, ¿cómo le hacen un gol a los 5 minutos a Boca? Digo, ¿no? Y a los 5 minutos le hicieron un gol. Perdóneme, habíamos quedado que en este programa de hoy no íbamos a hablar de fútbol. Ah, sí, perdón. ¿A quién era la de fútbol? Bueno, hablemos de fútbol. Ganó River. Perdón. Ganó Boca 4-1. Exactamente. Escuché y fui a cuidar coches. Muy bien. ¿Los cuidó? Los cuidé. Muy bien, cuide coche. ¿Jugó River también? ¿Fue a cuidar coches? ¿Usted era River? 3-1 ganó River. ¿Y cuidó coches? No cuide coches. ¿Por qué? ¿No tienen coche los de River? No, están para atrás. Bien. ¿Jugó Huracán? ¿Cómo salió Huracán? No sé, creo que ganó. Jugó... Con este tema de los huracanes. ¿Qué pasó con los huracanes? Apareció otro huracán, pero se me salió del abecedario. Apareció María. María. Eso. Pero escúcheme. Cerca de Irma. Qué quilombo. Claro, escúcheme. ¿No habíamos quedado que venía María, José? No, claro. Perdón. Irma, José. Y el próximo que tenía que ser Conca, que yo le había contado que Conca no iba a venir porque Katrina destruyó todo. Además, porque son anti-ca en Estados Unidos también. No sé por qué les pasa eso. La grieta llegó a Estados Unidos. Son todos anti-K también. Y después de la saltaron, K... Saltearon la L también. Y porque... Luis. Por Luis. Por Luis. Luis. Luis Novarecio. Todavía te la van a hacer pagar. Y después de la L, ¿qué viene? La M. La M. La M. Y ahí apareció María. Gracias por ayudarme con el abecedario que me había olvidado. Pero en la L... La L. Falta la L. No hablan con L. Claro. Porque acá está lleno de gente. Bien, cuénteme un poco de los huracanes. Huracanes. El huracán María. Tenemos que escuchar a los Piojos el tema que se llama Huracán, el disco Huracanes en una luna plateada. Un día de esto lo escuchamos. Bueno, tráigalo. María devastó Dominica, dice, y sigue camino hacia Puerto Rico. A su paso se encuentran pequeñas islas que ya habían sido como bastante afectadas por Irma. Y sus vientos tienen fuertes flujos de velocidades. Bueno, mucha gente dijo que perdieron todo, que arrancó todos los tejados de las casas, que las tormentas fueron como de categoría 5. Así que la verdad que es impresionante esto. Y, pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. ¿Por qué? Porque el huracán, apareció un huracán en Japón. Que se llama Talín. Causó Talín, dos muertos. Talín. Talín. Talín. Talín. Talín. Talín. El vientito. Menos mal que no viajamos. No, menos mal que nos quedamos acá, que no hay un. No corre un aire. Pero bueno. Bueno, además provocó 3 desaparecidos y más de 50 heridos por los efectos del ciclón. Que provocó avalanchas de tierra e inundaciones en todo el país asiático. Mira. Qué bárbaro, Talín, ¿eh? ¿Por qué tantos huracanes, no? Para la próxima podemos a hacer un informe? Hay una época de huracanes. Usted sabe que un día hablando con alguien, digo, qué interesante conocer el Caribe. Dijo, tenés que fijarte, no sea época de huracanes. Sí, sí, sí, total. Y también estamos bajo la tormenta del Niño. Y parece que el Niño viene revoltoso esta vez. Sí. Veo que es está enojado. Un niño rico que sufre. Santa Rosa, ¿ya pasó Santa Rosa? Pasó sin pena ni gloria, te voy a decir, ¿eh? No apareció. El 30 era. ¿El 30 de qué, Marcelo? Háblele al micrófono que... ¿El 30 de agosto? El 30 de agosto. Ah, pero pasó sin pena ni llovió, gloria. Llovió bastante. Llovía toda la semana, llovió. Ah, pero bueno. Pero no fue concentrado, fue más... No era como magistral. Claro. ¿Cómo estoy hoy con las marcas, eh? Más disperso. Más disperso que Marcelo. Es que nos pasan tantas cosas. ¿De qué estamos hablando? Escúcheme, vamos rapidito a un tema hablando del tiempo que se llama Siguiendo la Luna, pero una versión de Los Tipitos. ¿Tiene ganas? Muy bueno, sí, dale. Y mientras nos organizamos. Escucha. Qué mente. Estamos en la realidad. Sí, vos. Y se nos va el programa. Queremos pedir una hora más de programa. ¿Dónde tenemos? ¿Qué ventanilla tenemos de tramitar eso, doctor Marcelo? Yo creo que tenemos que seguir así hasta que nos digan. ¿Vos decís que esperar? Esperar que nos digan, sí. Que estemos, que ver que estamos más maduros que antes. Sí. Y yo hago gimnasia todos los días para quedar más duro que antes. Yo hago otras cosas, pero... Claro, fierro, sí. Bien. Marcelo Agüero... nos volvemos a ver ya en la primavera. En la primavera, vamos a estar sí, en primavera ya. Bueno. Exactamente. Vamos a venir en Bermudas a hacer el programa el próximo martes, miércoles. Camisa de flores. Exactamente. Y una remerita playera de las rayas, tipo marinerito. También se puede poner una musculosa de flores con los tatuajes. sé yo. Los músculos. Qué sé yo, no sé. Tuvieron todo el año para trabajar los músculos, así que... Sí, mío... yo tengo muchas abdominales. Yo trabajé el músculo de la carretilla masticando. Bueno, quedan 3 meses para el verano. Sí. Así que... No me deprima, por favor, le pido. Bien. No, le estoy dando tiempo todavía. No, en 3 meses no hacemos nada. Claro, tuvimos 5 años para hacer esto. Escúcheme, nos vamos. Nos vemos la semana que viene, Cristian. Bueno, un gusto. Un gusto, el mío también ha sido un gusto. ¿Usted, Male? Muy bien, la pasé muy bien. Así que... Bueno, le deseo a todos una feliz primavera y... Feliz día del estudiante, feliz día de la sanidad y para que aparezca pronto Santiago Maldonado. Exactamente, le dedico este programa a los estudiantes que luchan por y que educación. Nos muestran que hay que lucharla todos los días. Saludos, Jackie y Guille. Chao. ¿Para dónde corres? No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego.